nostalgiosa llevo el alma por las calles de la ciudad. Justo a polvo un silbito largo suspirando zamba se me va. Justo a polvo mi silbido largo suspirando zamba se me va. El recuerdo de mi tierra por las sombras me subirá y mis ojos por el cielo lejos con las golondrinas volverá. Y mis ojos por el cielo lejos con las golondrinas volverá. La montaña alimenta mi voz como el río que corre hacia el mar. Alma mía, golondrina de mi corazón. Busco al fondo de la calle un cerro, pero encuentro el cielo y nada más. Seguirá el paisaje por mi sangre crece, mi voz querida cantará. El paisaje por mi sangre crece y en mi voz querida cantará. Volveré cuando el verano se derrame por el Sausal. Quiero hundirme en esos huele a temporal. Quiero hundirme en esos ríos turbios donde el barro huele a temporal. La montaña alimenta mi voz como el río que corre hacia el mar. Alma mía, fuga mía, golondrina de mi corazón. Al fondo de la calle un cerro, pero encuentro el cielo y nada.